Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, en este Enredando las Mañanas, desde aquí, desde San Fernando del Valle de Catamarca, desde Estación Sur, esta radio comunitaria, en estos procesos, justamente hablábamos de procesos colectivos, ¿no? Como el caso de lo que teníamos al Guille con la cooperativa Cachalahueca, acabábamos de escuchar en esos procesos colectivos también desde el arte a Baladí, un grupo catamarqueño, para los que no son de acá. La que canta es una muy amiga nuestra, Celina Galera, y en poquito, ellos han grabado hace muy poquito su último disco. La canción que estábamos escuchando es Baladí, aparte el grupo se llama Baladí, y bueno, es esto, estos tiempos donde también desde el otro lado nos vamos organizando de otra manera. Pero nos encontramos justo en un momento particular también a nivel no solo social, sino a nivel energético. Cósmico. Para muchos de nosotros y de los que hacemos Enredando, este es el último Enredando en vivo de este ciclo que se termina, porque el próximo lunes, cuando el sol se despida, entraremos a vivir la noche más larga del año, la noche en que las comunidades ancestrales de Abya Yala, de nuestra Abya Yala, nos encontraremos para encender el fuego sagrado con el que se velará y se esperará al sol del nuevo ciclo. Cuando a la mañana del 21 de junio el sol asome, llegará también con él el tiempo en que todo comienza nuevamente a crecer, ese nuevo año agrícola, el tiempo de empezar nuevamente el ciclo de la vida, el ciclo, el tiempo de despertar de los hijos y de las hijas del sol. Para ello, estamos comunicados con Sonia Saonero, que nos va a comentar sobre todo lo que implica el Inti Raymi para las comunidades andinas. Sonia, ¿nos estás escuchando? Sí, muy buenos días, Gastón. Muy buenos días a Augusto y a toda la audiencia de Estación Sur. Bien, ahí. Sí, bueno, sí, estaba escuchando un poco en estos últimos días, ¿no?, el tema este. Sí. Y bueno, yo contarles de que estoy acá de la Quebrada de Guatín. Sí. Estamos muy contentos esperando esta fecha. Y bueno, quería dar también un punto de vista acerca de lo que significa este día, ¿no?, del Inti Raymi, en cuanto a lo social, a lo simbólico, a lo espiritual, respecto a nuestra cultura, ¿no? Porque cuando estamos hablando de cultura andina, estamos hablando de la cultura de Catamarca, de Salta, de Jujuy, de todo lo que fue el territorio tahuantinsuyo en aquel momento de los incas, y que bueno, que fue un ritual que se nos hizo olvidar, se nos quitó de la educación, y creo que, como ustedes decían, es un momento especial energéticamente, cósmicamente. Estamos en tiempo de Pachacuti todavía. Y en ese sentido digo de que es importante expandir mucho la información entre los jóvenes, ¿no?, de nuestros lugares, de nuestra tierra, de nuestra Catamarca, que están con la identidad tan fuerte, pero tan desdibujada. Bueno, en ese sentido digo, esto quizás me parece importante seguirnos reviviendo, retomándolo, viviéndolo desde cada uno, desde nuestro lugar. Ahí estoy saludando una vez, ¿qué pasa? Y bueno, y sobre todo en esta situación, ¿no?, que estamos a nivel país, a nivel humano, en donde nuestros jóvenes están cada vez más desesperanzados en un sentido de nuestra vida. Bueno, el tema del Inti Raymi me parece muy importante juntarnos, expandirlo también como información, y contar de que es un acto de reciprocidad hacia el sol, que como seres humanos tenemos la posibilidad este día de devolverle, tirarle un poco de onda al sol, de toda la onda que él nos tira durante el año, y verlo como con mucha información también, ¿no? Saber que es un acto de reciprocidad que tiene que ver con el AIMI, con la ley de reciprocidad que tenían nuestros ancestros, que la tenemos que volver a vivir, a retomar cada uno de nuestro lugar. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta específica. Sí, ¿y cómo se están preparando? ¿Cómo se preparan ahí? Seguramente irá mucha gente, también se acercarán a recibir al sol, a la ceremonia del Inti Raymi. ¿Cómo se están preparando para el día domingo y para el lunes? Entonces, bueno, yo en el pueblo en particular donde vivo, recién estamos, yo con mi compañero de vida, Esteban, sí, estamos haciendo, iniciando un laburo así, en cuanto cultural, digamos. Tenemos acá un centro cultural andino, elaboramos una pequeña habitación de nuestra casa, donde estamos otorgando mucha información. Y bueno, lo vamos a vivir en nuestra casa, digamos, invitando a los vecinos y a los que se quieran acercar a preguntar, y bueno, y también dando información, ¿no? Contando un poco también la historia, la relación que hay con la fiesta de San Juan Bautista, que es la iglesia católica incluso después. Entonces, contando, ¿no? Acercando la información también, porque acá en este pueblo, por ejemplo, antes se vivenciaba mucho lo que era la quema para el San Juan, que lo hacían el 24 de junio. Pero bueno, la idea ahora es nosotros también viviendo desde acá, desde el Centro Cultural Andino, y contando, dando información que tiene que ver una fiesta con la otra, entonces el invierno y los días de la fiesta de San Juan. Es también una forma de que la gente pueda ir entendiendo cómo también fueron transmutando lo simbólico, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo simbólico permite reproducir una cultura, y bueno, y hay que brindar energía de esa manera de ser, ¿no? Para también que la cultura se define a través de los símbolos, y yo creo que el fuego y todo eso, al sol, bueno, es importante contar la información, lo que sabemos. Y eso. Bueno, Sonia, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos saliendo por la Red Nacional de Medios Alternativos, nos están escuchando en todo el país, los compañeros y las compañeras, así que en este momento tan importante también en este nuevo año que comienza, en nuestro nuevo ciclo también, renovar las energías para lo que viene y conectarse también con eso que a veces nos olvidamos, que también somos parte de esta naturaleza, somos parte de esta tierra, ¿no? Así que en un momento tan importante acompañarlos y mandarles un gran abrazo a todos los que estén allá también. Acá seguramente haremos nuestra ceremonia desde cada lugar, cada uno que esté pueda hacer su ceremonia también conectándose con la tierra, ¿no? Y con el sol. Totalmente, informados y con mucha conciencia de saber de que no es un acto turístico. Hacen Catamarca, el Inti Raymi, lo que es el departamento de Santa María, lo viven todos los años, bueno, lo organiza el Estado, pero lo hace mucho desde el punto de vista del paradigma bien occidental, en donde se ve de que lo antiguo, lo pasado, era cosa de indios de antes, y bueno, un poco está el desafío de empezar a trabajar para que nos demos cuenta que los niños estamos vivos y que tenemos mucho que aprender de nuestra y revivir de nuestra cultura. Claro que así sí. Que bueno, un abrazo grande. Muchas gracias por llamar, por la atención. Y bueno, un abrazo grande ahí a Augusto, que en algún momento nos vamos a encontrar. Dale, un abrazo enorme, Sonia. Te dejamos ahí. Y bueno, esperamos que el sol nos reciba con mucha, pero mucha fuerza. Hasta luego, que anden bien. Chao, chao.